Yo adoro tu forma de ser, porque solo en ti todo lo encontré. Tus labios, tus ojos, tu pelo, en ti descubrí toda una mujer. Yo adoro el lugar en que te vi, aquel café donde te conocí. Fue donde nació este gran amor que ha hecho feliz a mi corazón. Loco que sueña contigo soy, como el río y su arena. Igualmente sigue y corre tu amor por mis venas. El cariño que te tengo no cabe en el mundo entero, y sobre todas las cosas en mí tú serás primero. Te adoro, por todo yo te adoro así como eres. Tus padres te formaron solo para mí, por siempre seré dueño de tu corazón. Te adoro, igual como una madre con su niño. Te beso, te acaricio con cariño. Tú eres en mi ser esa grande razón. Yo adoro el lugar que te vi, aquel café donde te conocí. Fue donde nació este gran amor que ha hecho feliz a mi corazón. Loco que sueña contigo soy, como el río y su arena. Igualmente sigue y corre tu amor por mis venas. El cariño que te tengo no cabe en el mundo entero, y sobre todas las cosas en mí tú serás primero. Te adoro, por todo yo te adoro así como eres. Tus padres te formaron solo para mí, por siempre seré dueño de tu corazón. Te adoro, igual como una madre con su niño. Te beso, te acaricio con cariño. Tú eres en mi ser esa grande razón.